¿Quién dijo que a los estudiantes no les interesa la política universitaria? ¿Quién dijo que a los estudiantes no les interesa la política universitaria? No, no sé, qué sé yo. La política universitaria es... Para mí la política es un espacio de participación de los estudiantes. La política es la única herramienta que tenemos los estudiantes para defender nuestros derechos. Hoy la política en muchas ocasiones es una mala palabra. La política está en todos lados. Que uno no la quiera ver o que uno piense que es algo malo, porque a veces se usa mal. El tema es que muchos padres de los jóvenes asocian la idea de la política con la época de la subversión. Directamente el adulto, padre de los hijos que están en la facultad, no quieren que se metan en la política. Cecilia Velázquez, tercer año, arquitectura. Es importante que esté la política en la facultad, es importante que haya política en el ámbito de la universidad, porque si no, está bien, buenos o malos serán los centros estudiantes, pero están, y de algún modo te sentís protegido y no avasallado por las autoridades y por los docentes. Hay cuestiones que son importantes que tengan a decir, porque está bueno que te digan, organizamos un seminario, tal cuestión del plan de estudio va a cambiar, infórmense. No creo que pasa porque hacia nivel nacional o a gran nivel se tapa mucho las cosas buenas, porque hay mil cosas buenas en la política, nada más que las cosas malas lo tapan. Y a nivel de la facultad pasa lo mismo. Y los chicos por ahí vienen ya de afuera con el desinterés y llegan a la facultad y por ahí dicen, yo vengo a estudiar, no me interesa la política. Pero por ahí tiene que darse cuenta que, o sea, obviamente, en la UCA no va a haber centro de estudiantes. Pero estamos en la UNR, una universidad pública, libre, abierta, y tiene que haber política, porque la construimos entre todos. Maximiliano Battistoni, militante Franja Morada, Facultad de Humanidades y Artes. Para mí no sería posible una universidad sin política. Vemos que hay un cierto desinterés en los estudiantes. Esto más que nada se ve cuando uno se acerca a darles algún folleto, a hablarles de alguna propuesta y miran con una cara como diciéndote, déjame joder la política. A mí me duele como militante, me indigna que no se interesen en la política. María Celeste Pérez, tercer año, profesorado de Historia. No me gusta que entren a los salones a dar las propuestas, porque la facultad, uno puede ir a hacer política, pero también está para estudiar. Entonces, si ellos entran todo el tiempo a interrumpirte, vas a hacer política nada más, no vas a estudiar. Entonces, si ellos te quieren decir algo, que te aborden a la entrada de la facultad, y que si a vos te interesa, lo escuchas, y si no te interesa, no. ¿Pero por qué la política universitaria está dejando de ser un tema interesante para los estudiantes? ¿Sería posible pensar una universidad sin política? ¿Una universidad sin política? María Eugenia Freire, militante del MNR, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Lo que me llevó a militar fundamentalmente es una necesidad de transformar la realidad y haciendo que la política es el mejor elemento y la mejor herramienta para transformarla. En la universidad pública fundamentalmente me surgió la necesidad y la convicción de tener de defender lo que es la universidad pública y a la vez transformarla en el sentido de generar profesionales críticos que estén comprometidos con la sociedad y que estén al servicio del pueblo y de ni hablar de militar por los derechos de los estudiantes. Yo creo que hoy en día hay un desinterés generalizado, no solo de los estudiantes, sino de todo el mundo, por una desvalorización de la política que tiene que ver con un montón de políticas aplicadas en el país, tanto en los 90 como en los de la dictadura, bueno, ni hablar de la dictadura del 76, que diezmó a una generación de militantes, y bueno, con las políticas neoliberales, con la corrupción, con un montón de cuestiones, se deslegitimó totalmente la política, y hoy la política en muchas ocasiones es una mala palabra. Pero de todas maneras me parece que se han abierto un montón de instancias, más allá de la política universitaria, más allá de las agrupaciones, donde los estudiantes tienen interés en participar. Yo creo que sí, cuesta un montón, lo vemos todos los días, que los estudiantes, desde agarrar su volante hasta que les hables de política, les molesta, pero también creo que es una responsabilidad de esta generación de militancia universitaria poder generar ese interés y participación. ¿Sería posible pensar una universidad sin política? ¿Una universidad sin política?